Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos a Beatles.7. Esta noche hay cierto cachondeo aquí, en el estudio de la 97.7. Estoy hoy más contento que nunca, creo. He pasado una semana fantástica con esta fiesta que ha habido en el Río, en la que he participado activamente con mi amigo Contel, con las sevillanas, con las malagueñas, con todo el cachondeo este. Y me quedo con la frase esa de: no sabes cuánto va a durar esto, así que cómete primero el postre. Vamos a empezar con una canción de uno de mis artistas favoritos, que es James Taylor. Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso en la canción de Higginson. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. The dull garden, it seems the ice is slowly melting. The dull garden, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Oh, sun, sun, sun, sun, here we come. Here we come. Little darling, smiles return to the faces. Little darling, seems like years since they've been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right. Lo sé, lo he hecho adrede. No he presentado a nadie, porque quería darle todo el protagonismo a James Taylor, que es mi amigo, es mi ídolo. Y por ello soy un poco James Taylor, sobre todo a nivel capilar, ¿eh? Esta noche tenemos, como siempre, a mi izquierda, al señor Contel. Estoy súper enfadado porque no me has presentado antes de la canción de James Taylor. Pero la gente se estaba preguntando: ¿no estará el señor Contel esta noche? Ha creado más expectativa. ¿Estará en la mili? ¿Estará en la mili? ¿O estará todavía en el Río bailando sevillanas con Begoña Aguilar? Qué bonito fue aquello. Mientras duró. Bueno, presentamos también al señor Asunción, José Asunción. Hola, buenas noches. A mi derecha. A mí no me invitasteis, ¿eh? Pero ha ganado un concurso. Exactamente, has ganado un concurso por no ir. El de grabar un disco, ¿no? Bueno, ha grabado un disco, está triunfando. Sí, en Millennia Studios, sí, es que hemos tenido mucha suerte. Agradecemos a toda la gente que nos ha votado, 600 votos casi. Se agradece, en serio. Bueno, pues hay que decir que nosotros no lo hemos votado porque Asunción es un tío muy íntegro. ¿Cómo? Y dijo, no me voté. Nosotros. ¿Tú te lo votaste? Hombre, dos veces. Vale, bueno, no digas eso, hombre. A ver si le van a quitar el premio. Ya has ganado por uno, ¿no? Vamos a recibir también con un fuerte aplauso mental, como el de James Taylor, a David García, que nos va a decir qué fondo musical tiene preparado para hoy. Él no se ha enfadado porque no lo he presentado al principio. No, porque ya estoy acostumbrado. Porque no se hace siempre todo igual. Hacemos un tipo de radio rara. Buenas noches. Bueno, hoy hemos seleccionado un álbum del año 2010. Es de una banda alemana de jazz. El álbum lleva por título Revolution 69. Y la banda se llama Tok Tok Tok. Y no hay que hacer el chiste de quién es. No, pero con el 69, con el toc, toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Y bueno, canta esta chica, que canta muy bien. Muy bien. También tenemos un invitado. Hoy en directo iniciamos una nueva forma de... Madre mía, el señor Contel. Creo que se va a ir a medio programa. Hoy vamos a tener una... No sé por qué dices eso. ¿No? Ten en cuenta que los oyentes no nos ven. O sea, que cuando hagas alguna referencia de ese tipo, di por qué la dices. Si tienes gracias, la gracias a Dios no nos... Tamé terrao, que en inglés se dice... ¿Cómo se dice tamé terrao? I wanna be fine. It's true. Tenemos a Javier Fuentes Quesada, un joven músico. Nos va a cantar unas canciones de los Beatles. Y con esto, pues, te saludo antes que nada. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí. Muy bien. Los nervios te los has dejado ya afuera, ¿eh? Sí. Vale, fenomenal. Con nervios también. Los nervios duran solo los tres primeros acordes. Además, él tiene únicamente 19 años. ¿Qué va? No, perdona, 17 años, que me he equivocado, 17 años. ¿Qué tiempo era aquello? Si le acaba de salir la barba. Sí, sí. No, es que me he equivocado porque 19 tengo yo, y entonces me confundo, ¿sabes? Tú tienes 19 años y un día. Exacto, como cuando... Y tiene esta noche, ¿no? Te condenan. Bueno, tiene el valor añadido de que los Beatles son eso... un chico de 17 años canta canciones de los Beatles, que las va a cantar ahora luego. Vamos a hacer un par de cosillas antes y vais a ver cómo la leyenda continúa. Vamos a seguir con una canción que tengo varias formas de presentarla. El tema es Savoy Truffle, quiere decir crema de mandarina y limón, y también se rumoreó con el sabor de una trufa en el río cuando con la sevillana. El sabor de una trufa. Una trufa, léase, pues, un exceso de fiesta. De rebujito. Escuchemos la canción. Thank you. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Y ahora llega el señor Contel con sus efemérides. Muy a mi pesar, porque hoy estoy como... Tengo como astenia primaveral. Está raro, ¿eh? Con sí. La primavera estás extraño. No sé si es el amor o la astenia o la gripe, porque en mi caso los 3 síntomas son lo mismo. Como que no tengo claro si es una cosa u otra. Bueno, pues haz lo que puedas, señor Contel. Eso espero. Aún así, estamos hablando de efemérides en la semana del 20 al 26 de abril. Entonces, empezando con el día 20 de abril, en el año 1989, Paul McCartney, junto con otros varios artistas, entre los que se encuentran Jerry Marsden, The Christians, Holly Johnson y algunos más, grabó las voces de una nueva versión de la canción de Jerry and the Pacemakers, titulada Ferry Cross the Mersey. Se grabó para recaudar dinero para ayudar a las víctimas del desastre del estadio de fútbol Hillsborough, donde 90 fans perdieron la vida aplastadas contra las vallas del estadio a causa de una avalancha. Un suceso que algunos de aquí, los aficionados al fútbol, recordaréis porque fue un drama, ¿no? Sí, el Liverpool contra el... Sí, una final de estas... El Nottingham, sí. Forest o algo así, creo que es. Exacto. Y se ve que hubo una avalancha ahí, la gente se aplastó contra las vallas y hubieron 90 y pico muertos. Y entonces, este Jerry, que aquí pusimos su versión de The Fool on the Hill, ¿recordáis? Muy chula, sí. Muy chula. Sí. Y que era contemporáneo de los Beatles, pues hicieron una canción para recaudar fondos para ayudar a las víctimas. Y intervino Paul en los coros. Y esta nueva versión de la canción estuvo en el puesto número 1 de las listas del Reino Unido durante 3 semanas. O sea que después de muchos años de haberla sacado, todavía tuvo su éxito. Y bueno, esta es la primera versión mía de esta noche. Tenemos previsto en breve... cuando los Beatles estaban en el número 1, darle un poco de opción. Yo no tengo a quién estaba en el número 2. Eso será más adelante. En abril. Aguas mil. Escuchémosla. Around it. Yes, this land's a place I love, and here I'll stay. Creo que querías explicar a quién habías dedicado la canción anterior, Contel. No, la anterior no. La siguiente. La siguiente. A una persona pues sí, muy especial para ti, ¿no? Es una persona muy especial y muy querida para mí, pero no puedo decir quién es, porque supongo que ella ya sabrá quién es. Muy bien. Así no... Y no es la mujer de David. ¿O cómo habíamos quedado? Es que me he liado. Tira. Tira. El día 21 de abril del año 1996, el diario The Observer, que a pesar de su nombre era un diario, decía: en 1996 los Beatles han conseguido lo que ningún otro grupo había logrado conseguir, que es ser más grandes que los Beatles. Y el 21 de abril del año 1990 tuvo lugar la segunda actuación de Paul McCartney en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná, que fue certificada por el libro Guinness de los récords como la mayor audiencia que haya pagado por ver un concierto de rock de un solo artista en toda la historia. El total de la multitud fue estimado en aproximadamente 184.000 personas, batiendo el anterior récord de 175.000 personas que hasta entonces ostentaba Ramiro Segreyes. Que diga, Frank Sinatra. Ah, creía. Era para ver si estabas atento. Estaba atento. Como te oí haciendo sudokus. Y para acabar con el día 21 de abril, en el año 1966, estuvieron trabajando en la grabación de la canción Taxman, con Paul añadiendo su distintivo solo de guitarra, al que luego George comentaría: estuve encantado de tenerlo tocando ese pedacito de Taxman. Si prestas atención, lo hizo un poquito a lo hindú, como dedicado a mí. Y efectivamente, en el minuto 1:14 de la canción aparece el solo de guitarra de Paul y tiene un aire hindú. Por eso sí. ¿Quieres dedicarle la canción a esa persona tan especial para ti? Ah, pues... el de los Simpsons, porque es como es un poco hindú. La escuchamos, ¿no? Claro. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah.

Hombre, llevo mucho tiempo interpretándolos, me gustan mucho, son uno de los grupos que más me ha influido y me siento muy cómodo cantándolos. O sea, que a ti, ya, date cuenta la diferencia ya de cuando los Beatles estaban y tal, tú de repente llegas, escuchas la música de los Beatles, te apasiona y empiezas a sacar canciones. Son una inspiración. Muy bien, para nosotros también lo ha sido. Esa canción es súper chula. Súper chula, sí, está muy bien. Ahora luego cantarás otra, que con una no nos conformamos. Vamos a dar paso a otro artista esta noche, señor Asunción. Señor Asunción, que nos recita unas versiones de canciones de los Beatles y siempre hacemos el tema, la presentación de que en esta noche la 97.7, su pequeño teatro... A ver, sí. Beatles, Asunción... ¿Eh? No, era esa. Esa es una sorpresa que tenemos preparada para Asunción, pero no era ahora. No, era con la salsa. Ahora vamos a la canción recitada. ¿Qué canción has decidido ejecutar hoy, señor Asunción, con un par de narices? Pues hoy voy a recitar la canción de Rocky Raccoon. Rocky Raccoon, muy, muy buena elección. De Paul McCartney, el amigo de... Exacto. De David. Dedicado a David. Pues tuyo el micrófono. Allí, por las negras colinas de Dakota, vivía un muchacho llamado Rocky Raccoon. Un día, su mujer se largó con otro tipo, que le pegó al joven Rocky en el ojo, y eso no le gustó a Rocky. Y dijo, a ese le voy a dar una paliza. Así que, un día bajó a la ciudad y pidió una habitación en la posada. Rocky Raccoon buscó por toda la habitación y solo encontró la Biblia de Gedeón. Rocky llevaba una pistola para arrancarle a tiros las piernas a su rival. Por lo visto, su rival le había partido el corazón, robándole a la chica de sus sueños. Su nombre era McGill y se hacía llamar Lily, pero todos la conocían por Nancy. Ella y su hombre, que se llamaba Dam, estaban en la habitación contigua en pleno festejo. Rocky rompió con una mueca y dijo, «Danny, muchacho, esto es un duelo». Pero Danny estaba excitado, desenfundó, primero disparó y Rocky se desplomó en el rincón. Llegó el doctor, apestando a ginebra, y se echó sobre la mesa diciendo, «Rocky, te has topado con la horma de tu zapato». Y Rocky dijo, «Es solo un rasguño, doctor, me pondré mejor». ¡Me pondré mejor, doctor, en cuanto pueda! Rocky Raccoon volvió a su habitación y solo encontró la Biblia de Gedeón. Gedeón se había marchado y sin duda la dejó allí para ayudar a buen Rocky a recuperarse. We're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is our showdown. But Daniel was hot, he threw fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. And he left it, no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh, yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do. Blackbird singing in the dead of night. his broken wings and learn to fly. ¿Qué vamos a quitar? La timidez. No vamos a quitar la guitarra. No, yo quería decir una cosa. Dime. ¿Eso que ha recitado Asunción? Sí. Jamás he visto una canción con más personajes. Yo ahí sí, me, ¿eh? Me he perdido. Yo leo un libro, hay más de tres personajes y me pierdo porque no sé quién es quién. Imagínate cuando leí la guía de teléfonos. Te volviste loco ahí. ¿Eh? La Z, llegó la you Z. Know my, you call my name, you know my number. La verdad es que ha sido emocionante la recitada, ¿eh? Vamos a escuchar la versión que nos recomienda Hello Valencia de Ella Fitzgerald. Qué noche la de aquel día. Siempre qué noche la de aquel día. Thank you, ladies and gentlemen. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I come home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. Buy your things, and it's worth every price to say that I'll get you everything. Continuamos con las efemérides del señor Contel. ¿Sin música de fondo? Sin música de fondo. Más difícil no, todavía. David, ponme música de fondo. Exacto. ¿Estos ruidos son la música de fondo? Sí. Ah, perfecto. Día 22 de abril. El día 22 de abril del año 1971, John y Yoko volaron desde el aeropuerto de Madrid hasta el de Palma en su jet privado, comentando a los periodistas que les preguntaron que su viaje era por negocios y descanso. Esto lo digo porque luego vuelve a salir este tema. Y el mismo día 22 de abril, pero del año 1969, en una corta y formal ceremonia en el techo del edificio Apple en Savile Road, John cambió su segundo nombre, Winston, por el de Ono y declaró: Yoko cambió su nombre por el mío, así que yo cambio el mío por el de ella. Uno por ambos y los dos por cada uno de nosotros. Ella tiene un anillo y yo tengo un anillo. Entre los dos tenemos 9 os, lo que significa buena suerte. 10 no sería de muy buen agüero. Desafortunadamente para John, técnicamente se convirtió en John Winston Ono Lennon, con 10 os, ya que nunca pudo eliminar su nombre de nacimiento. Igual por eso... Y no tuvo muy buena suerte. Ocurrieron todos los desafortunados acontecimientos que le sucedieron, ¿no? Con esto llegamos al día 23 de abril. El 23 de abril del año 1961, y es por lo que antes comentaba, en Palma de Mallorca, John y Yono y Yoko fueron detenidos por la policía e interrogados por el presunto rapto de la hija de 7 años de Yoko, que se llamaba Kyoko, para más inri. El padre de la niña, Anthony Cox, estaba desde hacía 18 meses en una sesión mediterránea con el gurú Marajishnik Mahajungi, en Calamurada, la casa del gurú en Mallorca. Así que John y Yoko habían cogido a la niña y se la habían llevado para cuidarla a su hotel en Madrid. Ante el tribunal, Yoko alegó que en Estados Unidos le habían concedido la custodia de la niña, cuando ella y Cox se divorciaron. Tras la audiencia, el juez se retiró a deliberar a puerta cerrada y al salir dictaminó ante la furia de Yoko que la niña debía de regresar con Cox. El juez le había preguntado a Kyoko: ¿con cuál de tus padres prefieres estar? A lo que la niña respondió: ¡con mi papi! Esto, a David no le extrañará nada. Pues la verdad que no. Y la que probablemente sea la efeméride más antigua de esta semana es la del día 23 de abril del año 1960, fecha en la que muchos de aquí no habíamos nacido. No en mi caso, pero sí el de Ramiro y el resto de contertulios. Ese día, John y Paul, aprovechando sus vacaciones escolares, hicieron autostop hasta Caversham, en Berkshire, para quedarse en casa de la prima mayor de Paul, Beth Robbins, quien junto con su esposo Mike regentaba un pub llamado The Fox and Hounds. John y Paul echaron una mano detrás de la barra durante ese fin de semana y ese sábado por la noche actuaron en la pista del local como los Nerk Twins, o al menos así se anunciaron ellos en la puerta del pub en un póster que ellos mismos hicieron dibujándolo y colgándolo en la puerta. Paul, al respecto de esto, recuerda: mi primo, que era un hombre de farándula, nos preguntó con qué canción íbamos a abrir el show y le contestamos que con Vivo Palula. Él nos dijo: no, esa es demasiado lenta, esta es un pub de sábado por la noche, ¿qué más tenéis? Nosotros le dijimos: bueno, tenemos The World is Waiting for a Sunrise. Yo toqué la melodía y John hizo el ritmo y se la tocamos. Entonces él dijo: perfecto, empezad con esa y luego tocáis el Vivo Palula. Obviamente no existe grabación de la actuación de ese día de Paul y John en ese local, pero sí que existe una versión casera que ellos mismos grabaron en un magnetofón Grundig a finales de los años 50, imaginad cómo sonará eso, y en la que además de ellos dos está George Harrison en la guitarra, pero esa versión la podéis encontrar en internet. Yo os he traído otra porque suena un poco mejor y tiene unos músicos muy buenos. Está Jess Beck a la guitarra y la cantante Imelda May, y esta es la versión de ese tema. The world is waiting for the sunrise. Every road is covered with dew. And why the world is waiting for the sunrise. And my heart is calling you. Thank you. Bueno, pues concluyendo ya casi con las efemérides, el día 24 de abril del año 1960, The Nerk Twins, que son los dos estos que cantaban la última canción que he puesto, actuaron nuevamente en el pub, que os he dicho, a la hora del almuerzo, antes de hacer dedo de regreso a Liverpool, cada uno a su casa. Y el 24 de abril del año 1966, el LP Wings at the Speed of the Sound alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos. Paul, feliz con la noticia, hizo una visita por la tarde al apartamento de John y Yoko, en el edificio de Dakota. Cuando llegó, John estaba impaciente por ver en la televisión las apariciones de Raquel Welch y de John Sebastian, el de The Loving Spoonful, en el programa de la NBC titulado Saturday Night Live. Durante el transcurso de ese programa, tuvo lugar la oferta de Lorne Mitchell para reunir de nuevo a los Beatles, una más de las ofertas que les hicieron, de manera que John y Paul, mirando el programa, Lorne Mitchell da su legendario discurso sin saber que los dos ex-Beatles estaban viéndolo. Y esto es lo que dijo el tal Lorne Mitchell. Hola, soy Lorne Mitchell, el productor de Saturday Night. Ahora estamos siendo vistos por aproximadamente 22 millones de espectadores. Pero permítame, por favor, que si puedo me dirija a cuatro muy especiales. John, Paul, George y Ringo, los Beatles. Últimamente ha habido muchos rumores para lograr que ustedes cuatro pudieran volver a estar juntos, lo que sería grande. En mi libro Los Beatles es la mejor cosa que le sucedió a la música, voy más allá que eso. No son simplemente un grupo musical, son una parte de nosotros. Nosotros crecimos con ustedes. Esa es la razón por la que los invito a que vengan a nuestro show. Ahora hemos oído y leído mucho sobre las personalidades de cada uno y los conflictos legales que pueden evitar que ustedes, muchachos, se junten. Y no quiero inmiscuirme en eso. Ustedes tendrán que solucionarlo. Pero también se ha dicho que nadie todavía ha llegado con bastante dinero para satisfacerlos. Y decía, bien, si dinero es lo que desean, no hay ningún problema. La National Broadcasting Company, la NBC, me autoriza a darles un cheque por $3,000. Pueden verlo aquí. Y el Mitchell enseñó un cheque a nombre de los Beatles cerca de la cámara. Como lo pueden ver, un cheque hecho para ustedes, los Beatles, por $3,000. Todo lo que ustedes tienen que hacer es cantar tres canciones de los Beatles. She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah, y tienen $1,000 ahí. Ustedes saben las letras. Es fácil. Como dije, este cheque está hecho para los Beatles. Lo dividen ustedes como deseen. Si quieren darle menos a Ringo, esta es su decisión. No es algo en lo que me meta. Soy sincero en esto. Si les ayuda para tomar una decisión para juntarse, es una inversión que habrá sido de mérito. Tienen agentes, saben dónde me pueden encontrar. Solo piénsenlo, ¿ok? Muchas gracias. Y John, al respecto de esto, recuerda esa noche y dice, Paul nos visitó en nuestro apartamento en el Dakota con Linda. Él y yo estábamos viéndolo en la tele y nos reímos. Dijimos que sería divertido si de pronto fuéramos y nos presentáramos en el estudio como una broma. Dice, estábamos ya cerca del taxi, pero también estábamos realmente cansados. O sea, que estuvieron a punto. Hubiera tenido gracia, sí, pero ¿eh? Para reírse de ellos, porque sí, si sí. No están todos, no vale. Sí, claro, de presentarse los dos ahí como diciendo... Bueno, va. A ver, ¿cómo es con eso? La mitad. ¿Cómo es eso? Hemos venido dos, arréglenlo ustedes. A 1,500. Y bueno, con esto llegó el 25 de abril. El 25 de abril del 76, satisfecho por cómo pasaron la noche anterior juntos, Paul volvió con su guitarra al apartamento de Lennon en el edificio Dakota. Pero las cosas no fueron como la noche anterior. John recibió a Paul diciéndole que no estaban en 1956 y que presentarse de pronto no era lo mismo que entonces, y que llamara antes de ir. Dijo John, eso lo puso de mal humor, pero no se lo dije de mala manera. Me refería a que yo estaba cuidando a un bebé todo el día y un individuo llama a la puerta con una guitarra y se presenta sin más ni más. En cualquier caso, lo que pasó fue que Paul se mosqueó con John por el recibimiento y se fue de ahí. Se dirigió inmediatamente hacia los ensayos que Wings tenían en Dallas, sin saber que esa sería la última vez que vería a John. Con lo cual llegó al 26 de abril, porque al hilo de esto último, el 26 de abril del año 1982, el álbum de Paul, Tug of War, es sacado a la venta simultáneamente en Estados Unidos y Gran Bretaña. Y en ese álbum estaba incluida una canción titulada Here Today, que Paul dedicó a su amigo Lennon. And if I said

sing a lullaby. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Muy bien, ¿eh? Doy fe de que es en directo. Lo sé porque... Lo sabes porque estoy presente. Digo, no es ninguna grabación. No es ninguna grabación, está en directo y el señor procurador da fe... De los tribunales. De los tribunales. Recuerdos a los correcaminos. Bueno, vamos a poner un poco de salsa al punto de los Beatles con Asunción. Pues sí. Cuéntanos. Esta noche quiero empezar Beatles en salsa con un tema que una fiel oyente del programa nos hizo llegar. Se trata del tema Yesterday, interpretado por The Supremes. Gracias, Majo, por tu sugerencia. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over. Oh, yesterday came suddenly. Why he had to go, I don't know, he wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why he today. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Y para continuar, seguimos con otra voz de mujer. En este caso es Sarah Nimitz, que empezó en el mundo del espectáculo con tan solo 9 añitos y desde entonces no ha parado de hacer cosas. Actriz, cantante, participó en la banda sonora de la película El exorcismo de Emily Rose y guitarrista, actuó como tal en el 2010 en la serie Glee. Os presentamos el tema Blackbeard por Sarah Ann Nimitz. Esta bonita canción nos vamos a despedir. Agradecemos mucho la presencia. Nosotros y también la... nos vamos a despedir, pues vais a despedir con esta todos. Bonita canción. Sí. Y agradecemos mucho la presencia. También. Agradecemos más algunas ausencias, pero no voy a decir cuáles. Queremos despedir a Javier Fuentes, darle las gracias por haber estado aquí, haber cantado. Gracias. Un crack. Tan bonito y además, como ha dicho Cantel rápidamente, porque es un tío muy auténtico, ha dicho, esto es en directo, que lo tenga claro la gente. Oirán hablar de él, seguro. Seguro, seguro. Te deseamos un gran éxito, vas a continuar en la música seguro. Seguro. Y aquí volverás también seguro. Gracias, encantado. Placer. Señor Contel, como siempre, un placer. Buenas noches, un placer también para mí y un saludo a todos, especialmente a todos. Especialmente a todos. Oye, David, como siempre, has estado buenas noches. En el punto de mira. José Asunción, buenas noches. Muy buenas noches. Y hasta el domingo próximo os esperamos a todos en Beatles.7. For this moment to arrive, oh, you were only waiting for this moment.